Hola, hoy vamos a meternos en un tema que, bueno, suena casi a ciencia ficción, pero es bien real y la verdad preocupante. Las superbacterias. Hay una proyección que impacta, ¿eh? Para 2050, la resistencia a los antimicrobianos, la RAM, podría causar, ojo, 10 millones de muertes al año. Para que tengamos una idea, es más o menos como las muertes por cáncer hoy en día. Y no es algo del futuro lejano, ¿eh? Ya en 2019, casi 5 millones de muertes estuvieron asociadas a la RAM. Normalmente uno piensa, bueno, RAM, hospitales. No. O quizás el antibiótico que uno usó mal. Pero la historia es mucho, mucho más compleja. Hoy vamos a explorar justo eso. Cómo nuestro entorno, el medio ambiente, el agua, el suelo, hasta el aire, juegan un papel clave, y a veces olvidado, en que aparezcan y se dispersen estas bacterias resistentes. Nuestra guía va a ser un informe súper importante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, que salió en 2023. Se llama Bracing for Superbugs. La idea es, bueno, desmenuzar un poco lo que dice, entender por qué el ambiente es tan vital en esta lucha y, claro, qué se puede hacer. Así que vamos a analizar esto a fondo. Sí, es un tema urgente, la verdad. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, la pone entre las 10 mayores amenazas para la salud global. Y es cierto, ¿eh? Históricamente nos hemos enfocado mucho en cómo usamos los antibióticos en personas y en animales, en la ganadería. Y eso es crucial, claro que sí. Pero la evidencia que conecta la RAM con el ambiente ha crecido muchísimo y es, bueno, ya no se puede ignorar. Para entenderlo bien, hay que pensar con el concepto de una salud, One Health. Es esta idea de que la salud de nosotros, las personas, la de los animales, la de las plantas y la del ambiente están todas conectadas. No podemos arreglar la RAM mirando solo una partecita. Entendido. Una salud. Entonces, para empezar por el principio, ¿qué es exactamente la RAM? El informe lo explica bastante simple, ¿no? Son estos microorganismos, bacterias, pero ojo, también virus, hongos, parásitos, que digamos evolucionan y se vuelven resistentes a los remedios que antes los mataban, como si desarrollaran un escudo. Exacto, como superpoderes contra nuestras medicinas. Y esta resistencia puede aparecer de dos formas. A veces es intrínseca, o sea, el microbio ya nace así. Pero la que más preocupa es la adquirida. Y esto puede ser por mutaciones, cambios en sus genes, o, y acá está la clave, por algo llamado transferencia horizontal de genes, HGT. Imagínate que las bacterias se pueden pasar trucos genéticos entre ellas, como si compartieran software de supervivencia. Una bacteria resistente le puede enseñar a otra cómo defenderse de un antibiótico, aunque sean de especies distintas. Se pasa en el software de resistencia. Qué eficiente para ellas, pero peligroso para nosotros. Y las consecuencias ya se notan, y fuerte, ¿no? El informe habla de impactos muy serios. En salud, los números asustan. 1.27 millones de muertes directas por infecciones resistentes en 2019, y casi 5 millones de muertes asociadas ese mismo año. Económicamente, se habla de que podría costarle al mundo 3.4 billones de dólares anuales al PIB global y empujar a millones a la pobreza extrema. Y encima, es desigual. Afecta más a los países de ingresos bajos y medianos, sobre todo en África y Asia, según muestran algunas figuras del informe. Y a grupos vulnerables, claro. Totalmente. Y ahí, justo ahí, es donde entra con todo la dimensión ambiental. El informe insiste mucho en esto. El ambiente no es solo un tacho de basura donde caen las superbacterias. Es como un caldo de cultivo dinámico, un ecosistema conectado donde la resistencia puede nacer, crecer y multiplicarse. El motor principal es lo que llamamos presión selectiva. Cuando usamos un antibiótico, matamos a las bacterias sensibles, pero las que ya tenían algo de resistencia sobreviven y se reproducen. Lo mismo pasa en el ambiente cuando se contamina con restos de estos fármacos. Pero acá viene algo fascinante y quizás inesperado. No solo los antibióticos hacen esta presión, existe la coselección y la selección cruzada. A ver, imagínate esto. La contaminación del agua con metales pesados, como zinc o cobre de la industria o la agricultura, o incluso con desinfectantes comunes que usamos para limpiar. Eso puede entrenar a las bacterias para sobrevivir a esos químicos. Y resulta que A veces los mismos mecanismos que desarrollan para resistir a los metales o desinfectantes también las hacen resistentes a los antibióticos. A ver si entendí. Entonces, la contaminación con cobre de una mina, por ejemplo, podría hacer que las bacterias de un río cercano se vuelvan resistentes a la amoxicilina que tomamos. Así funciona. Exactamente así. Es una conexión indirecta, pero súper potente. Y las fuentes de esta presión en el ambiente son un montón. Aguas residuales sin tratar de ciudades, de hospitales, los desechos líquidos de las fábricas que producen los antibióticos, la escorrentía de los campos agrícolas con pesticidas y metales, hasta nuestra propia basura. En todos estos lugares contaminados, los genes que dan resistencia, los ARG, genes de resistencia a antimicrobianos, andan circulando por todos lados. El conjunto de todos esos genes en un lugar se llama resistoma. Es como una biblioteca genética de resistencia disponible para toda la comunidad de microbios. Y con la transferencia horizontal de genes, estos ARG saltan de una bacteria a otra muy fácilmente. Entendido. Y acá es donde la cosa se pone, bueno, súper interconectada. El informe relaciona la RAM directamente con la famosa triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. No van por separado. Precisamente. Se alimentan entre sí. El cambio climático, por ejemplo. Más calor puede acelerar el metabolismo de las bacterias y la velocidad con que se pasan esos genes de resistencia. Además, los eventos extremos, como inundaciones u huracanes, bueno, son como un taxi de lujo para dispersar contaminantes, bacterias resistentes y ARG por todos lados, mezclando todo. Luego, la pérdida de biodiversidad. Un ecosistema sano, con mucha variedad de microbios en el suelo, en el agua, es más fuerte. Esa diversidad actúa como una barrera, ¿viste? Le hace más difícil a una superbacteria dominar. Pero si contaminamos o usamos antibióticos a lo loco, podemos matar a toda esa diversidad buena y dejamos el campo libre para que las resistentes crezcan. Proteger los ecosistemas es cuidar nuestra salud también. Y bueno, la contaminación en general. Los propios genes de resistencia, los ARG, ya se consideran contaminantes biológicos emergentes. Las descargas de desechos humanos y animales sin tratar son fuentes enormes de ARG y bacterias resistentes. Incluso los microplásticos, esas partículas chiquitas que están en todos lados, funcionan como balsas que transportan bacterias resistentes y sus genes por los océanos y suelos. Entonces, estas bacterias y sus trucos genéticos no se quedan quietos. ¿Cómo viajan por el mundo? Se mueven por un montón de vías. El agua es clave. Ríos, lagos, océanos, hasta el agua subterránea se puede contaminar. Los sedimentos, el barro en el fondo de los ríos, pueden guardar ARR por mucho tiempo. El suelo también acumula resistencia, sobre todo si se usa estiércol contaminado o se riega con aguas hervidas. Y no nos olvidemos del aire. El polvo, los aerosoles de las plantas de tratamiento de aguas o de las granjas pueden llevar bacterias resistentes. Se ha encontrado MRSA, esa bacteria resistente famosa, en el aire cerca de criaderos de cerdos, por ejemplo. Y la vida silvestre juega un papel que uno no se imagina. Aves migratorias, mamíferos, insectos, comen en basurales, campos, aguas contaminadas y se llevan las bacterias resistentes con ellos. Después viajan y las dispersan. Un ejemplo fuerte del informe es que encontraron el gen NDM1, que da resistencia a antibióticos muy potentes, en milanos negros en Alemania. Esas aves viajan miles de kilómetros. Y a eso le sumamos nuestros propios viajes, me imagino. Por supuesto. Los viajes internacionales de personas son una autopista para la dispersión. El comercio mundial de alimentos, de animales vivos, todo eso mueve microbios resistentes. Hasta el agua que usan los barcos para estabilizarse, el agua de lastre, que cargan en un puerto y descargan en otro, puede llevar a bacterias resistentes de un océano a otro. Eventos con mucha gente, como peregrinaciones, festivales, y lamentablemente también los movimientos de refugiados. Todo eso facilita que la resistencia se propague. El gen MCR1, el de la resistencia a la colistina, un antibiótico de último recurso, apareció en China en 2015 y en nada, en muy poco tiempo, estaba en los 5 continentes, vinculado a viajes, a comida. Increíble la velocidad. El informe también pone el ejemplo del NDM1. se detectó primero en Suecia, en 2008, en alguien que había viajado a India. 2 años después, estaba en aguas superficiales en Nueva Delhi, y para 2013 ya lo habían encontrado en el suelo del Ártico. Es la prueba de cómo algo local, un problema de contaminación en un lugar, se vuelve global rapidísimo por todas estas redes. Exactamente. Y frente a algo tan complejo, tan interconectado, la única respuesta que tiene sentido es el enfoque de una salud que decíamos al principio. El informe lo repite mucho. Necesitamos actuar de forma integrada, mirando la salud humana, la animal, la agricultura y el ambiente, todo junto. Y un pilar de esto es reducir la necesidad de usar antimicrobianos, prevenir las infecciones antes de que ocurran, en personas y animales. Y esto, fíjate, se alinea perfecto con muchos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Salud, agua limpia, producción sostenible. Bien, hablemos de soluciones concretas. El informe entra en varias áreas clave. Empezamos por la industria que hace los medicamentos. Parece un punto de partida lógico. Sin duda. La fabricación de los ingredientes activos de los antibióticos, los APIs, puede generar desechos con concentraciones altas de estos compuestos si no se manejan bien. Un problema grande es que no hay una regulación ambiental global fuerte para estas descargas. Se necesitan ya estándares internacionales. Hay conceptos como la PNEC, concentración prevista sin efecto, o la MSC, concentración selectiva mínima. Básicamente, saber qué nivel de un antibiótico en el ambiente ya empieza a seleccionar resistencia. Y también hace falta más transparencia, en toda la cadena, saber dónde y cómo se hacen nuestros medicamentos. ¿Y qué se puede hacer en las fábricas mismas, tecnológicamente? Hay opciones, sí. Usar las mejores técnicas disponibles, las BAT, para tratar sus aguas residuales es fundamental. También se está investigando en diseñar antibióticos que se degraden más fácil en el ambiente después de usarlos y promover programas para que la gente devuelva los medicamentos que no usó o que vencieron para que se eliminen bien y no terminen en la basura o el inodoro. Entendido. Ahora, otro sector gigante, agricultura y alimentos. Mencionaste antes zinc y cobre, pero ¿qué más pasa ahí? Uf, la agricultura es un mundo. En los cultivos, preocupa mucho el uso de fungicidas, sobre todo los de tipo azol. Se usan cada vez más. Y lo alarmante es que se vio una conexión directa entre usar estos fungicidas en el campo y que aparezca resistencia a medicamentos antifúngicos que son clave para tratar infecciones graves en humanos, como las del hongo Aspergillus. Para, eso es fuerte. O sea, un químico que se usa para los hongos de las plantas ¿puede hacer resistentes a los hongos que nos enferman a nosotros? Sí, tal cual. Es una conexión importante y que no se conoce tanto. Además, en cultivos también se usan algunos antibióticos y otros pesticidas que podrían sumar a la selección. Y claro, el tema del estiércol animal o las aguas residuales usadas como fertilizante. Es útil para reciclar nutrientes, sí, pero si no se tratan bien, pueden esparcir ARGs y bacterias resistentes en los suelos y en lo que comemos. El manejo integrado de plagas es clave para usar menos químicos. Y en la producción animal, vacas, pollos, cerdos, el uso de antimicrobianos es altísimo en muchos lugares, para tratar enfermedades, pero también para prevenir. Y a veces todavía para que crezcan más rápido, aunque eso se está prohibiendo. Preocupa mucho que se usen antibióticos que son críticamente importantes para nosotros. Ya hablamos de la coselección por metales como el zinc y el cobre que les ponen en la comida, y el riesgo de que nos lleguen bacterias resistentes como salmonela por los alimentos. Manejar bien el estiércol, compostándolo o con biodigestores, es vital antes de devolverlo al ambiente. Y la acuicultura, la cría de peces y mariscos, también. Ahí el uso de antimicrobianos puede ser muy alto, sobre todo en sistemas intensivos. Contaminan el agua, los sedimentos, además la comida medicada que no se comen los peces también suma. Faltan datos confiables de cuánto se usa realmente. Las soluciones pasan por mejorar la bioseguridad, usar más vacunas para peces, sistemas de recirculación de agua. Y nosotros, el sector salud, hospitales, clínicas, también somos una fuente importante de contaminación ambiental. Sí, definitivamente. Los hospitales, por lógica, concentran pacientes enfermos, usan muchos antibióticos, incluidos los más potentes, y muchos desinfectantes. Sus aguas residuales pueden salir cargadas de bacterias resistentes, ARC, y restos de medicamentos. Los desinfectantes de la limpieza también pueden seleccionar resistencia. Incluso en las tuberías se forman biofilms, como capas de bacterias que las protegen. Por eso son clave los programas de stewardship, de uso racional de antibióticos, buena higiene, y lo ideal sería que los hospitales tuvieran sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales, ahí mismo, antes de tirarlas a la red general. Y los programas de devolución de medicamentos también aplican acá. Más allá de sectores específicos, el informe insiste mucho en cómo manejamos nuestras aguas residuales y la basura en general, ¿no? Es uno de los grandes motores ambientales de la RAM globalmente. Más del 56% de las aguas residuales domésticas del mundo se tiran sin tratar. Y casi 500 millones de personas todavía defecan al aire libre. Eso es una descarga directa de patógenos y genes de resistencia al entorno. Mejorar el acceso a agua limpia, saneamiento e higiene, lo que se llama WASH, es fundamental para la salud pública y también para combatir la RAM. Con la basura, los residuos sólidos municipales, pasa algo parecido. Los vertederos, sobre todo los basurales a cielo abierto, que son comunes en muchos países, se vuelven hotspots, puntos calientes de RAM. Los líquidos que escurren de la basura, los lixiviados, están llenos de contaminantes y pueden llevar ARG y bacterias resistentes al agua subterránea y a los ríos. Además, atraen animales que después dispersan la resistencia. La gestión adecuada, como vertederos sanitarios controlados o incineración segura, es clave. Y un detalle que a veces se nos pasa: las mascotas. Un recuadro en el informe dice que nuestros perros y gatos también pueden tener bacterias resistentes como MRSA y pasárnoslas. Se usan cada vez más antibióticos en veterinaria de pequeños animales, incluso algunos importantes para humanos, pero falta mucha información y vigilancia ahí. Es un panorama súper complejo, con muchas fuentes, muchas vías. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué propone el informe como pasos a seguir? El informe es muy claro. Se necesita acción coordinada en muchos niveles. A nivel nacional hay que fortalecer la gobernanza. Los planes de acción nacional sobre RAM, que ya tienen muchos países, tienen que incluir sí o sí la parte ambiental de forma seria. No puede ser solo un tema de salud. La RAM tiene que estar en la planificación del desarrollo, en los presupuestos, en las estrategias de biodiversidad, de cambio climático, de gestión de químicos y residuos. Las autoridades ambientales tienen un rol protagónico: poner normas claras sobre contaminantes ligados a la RAM, monitorear qué hay en el ambiente, promover tecnologías limpias, inspeccionar. Se necesita un enfoque sistémico. Priorizar, reducir la carga de infecciones para necesitar menos antibióticos, buscar alternativas, cambiar los incentivos económicos para que no favorezcan el mal uso, monitorear y conseguir la plata necesaria. ¿Y a nivel global? Mencionaste que ya hay estructuras. Sí, a nivel global se está construyendo una arquitectura. Está el Plan de Acción Mundial del 2015, la Declaración de la ONU del 2016, grupos de coordinación. Y muy importante, la alianza cuatripartita. La FAO, Alimentos y Agricultura; PNUMA, Medio Ambiente; OMS, Salud Humana; y la WOG, Sanidad Animal. Ellos impulsan el enfoque Una Salud. Además, se viene una reunión importante sobre RAM en la ONU en 2024, que es una chance clave para renovar compromisos. Hablaste de monitorear el ambiente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo vemos la resistencia en un río? Es un campo que está creciendo mucho y es muy prometedor. Puede complementar la vigilancia en hospitales. Analizar las aguas residuales de las ciudades es interesante. Es relativamente barato, te da una idea de la salud de la comunidad. Lo vimos con el COVID-19, y sirve mucho en países con pocos recursos. También se pueden monitorear ríos, suelos, animales. Se están desarrollando indicadores, como medir cuántas bacterias comunes, tipo E. coli, producen ciertas enzimas de resistencia. Los métodos van desde cultivos tradicionales hasta técnicas moleculares más nuevas como qPCR, que busca genes específicos, o metagenómica, que analiza todo el ADN de una muestra, para ver el resistoma completo. El desafío es tener métodos confiables, comparables y accesibles, sobre todo baratos. Y claro, necesitamos más investigación, mejores datos. Hay huecos importantes. Falta transparencia sobre cuánto antimicrobiano se produce, se usa y se tira realmente. Hay que entender mejor la carga global de resistencia, no solo en bacterias, también en hongos y virus. Precisar qué rol juegan exactamente los distintos contaminantes. Entender el impacto en la biodiversidad. Y sobre todo, evaluar qué estrategias de prevención y mitigación ambiental funcionan mejor y son más costo efectivas en cada lugar. También es importante ver si la RAM afecta distinto a diferentes grupos, por ejemplo, por género o edad. Bien, resumiendo un poco todo lo que charlamos hoy, queda clarísimo que la resistencia a los antimicrobianos es una crisis global, una pandemia silenciosa, como dicen algunos, y que tiene una dimensión ambiental gigante que quizás no le dimos suficiente importancia antes. La contaminación que generamos de fábricas, agricultura, hospitales, nuestra propia basura y aguas servidas está alimentando el problema activamente. Y esta resistencia no se queda quieta, viaja por todo el mundo. Agua, suelo, aire, animales, nosotros mismos. La única forma de encararlo es con un enfoque coordinado de una salud, integrando acciones a todos los niveles. Exactamente. La conclusión principal es esa. La salud del planeta y nuestra salud están totalmente conectadas. Que nuestros medicamentos sigan funcionando depende, en parte, de cómo cuidamos nuestro entorno. Entender estas conexiones es vital para cualquiera que quiera estar informado sobre los grandes desafíos que tenemos. Y hay una nota positiva. Atacar la RAM desde el ambiente no solo ayuda con la resistencia, sino que tiene muchos beneficios extra. Ayuda contra la triple crisis planetaria, a combatir el cambio climático, a proteger la biodiversidad, a limpiar nuestro entorno. Pero bueno, requiere acción decidida, políticas fuertes, cambios en la industria y la agricultura, inversión en infraestructura como saneamiento, acción comunitaria y, claro, que todos seamos más conscientes y apoyemos estos cambios. El informe da muchas soluciones técnicas, de gestión, como vimos. Pero pensando en la complejidad de las cadenas globales, la presión por producir todo barato, comida, remedios, uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la traba más grande para implementar todo esto a la escala que se necesita? ¿Falta voluntad política? ¿Falta plata? ¿La gente no es consciente de esta conexión con el ambiente? ¿O será la propia estructura de nuestra economía global tan enfocada en crecer y consumir lo que hace tan difícil estos cambios de fondo? Es algo para quedarse pensando, ¿no? Con esa pregunta abierta, llegamos al final de nuestra charla profunda de hoy sobre superbacterias y ambiente. Les agradecemos mucho por acompañarnos. Para quien quiera leer más, el informe completo del PNUMA, Bracing for Superbugs, está disponible en su web. Hasta la próxima.